tal vez no sé dónde ir. GP4Jesus y Nectum juntos agradeciendo al maestro DJ Salomón, Sawin, inspirado en Dios. En esto no hay gloria, si es por emoción. Así mi vivir, te has convertido tú la música en mí. pasar.